Amén. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Una vez más, nuestro Padre, la palabra dice: bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén, Señor. Gracias, porque te has fijado en aquellos que quieren salvarse y están haciendo lo posible para encontrar el camino hacia el cielo. Aquí está un grupo de tus hijos, de tantos que tú tienes en esta tierra. Y pedimos que en este momento, Señor, una vez más, nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón abierto, a recibir tu palabra. Y no solamente recibirla, sino dejar que esta germine y crezca en nuestras mentes, para que dé fruto de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de anoche, o más bien el día de hoy sábado, pero empezando la noche viernes, empezamos con un tema titulado: ¿qué es el tiempo de quién? En fin, los entendidos entenderán. ¿Se acuerdan? Y haciendo un resumen, hasta el día de ayer comprendimos y entendimos que el libro de Daniel, si ¿sí se puede ver bien ahí, hermano? Más o menos. Ayer entendimos que el libro de Daniel, los primeros capítulos del 1 al 6, nos hablan del desarrollo de dos caracteres. Los entendidos entenderán. Daniel cayó de rodillas. Señor, ayúdame a entender la visión, la profecía. Es más, el sueño de Nabucodonosor. Su carácter fue probado en Babilonia. También comprendimos que los impíos procederán como impíamente. Vimos cómo Belsasar, el carácter de Belsasar, procedió impíamente. No le importó la historia de su familiar, de Nabucodonosor. Los impíos procederán como impíamente. Nos recordamos aquellos jueces del imperio medio persa, cuando vieron a Daniel y dijeron: a este lo vamos a meter a la cárcel, no solamente se lo vamos a castigar, y decreto de muerte. Pues los impíos procederán impíamente, es lo que vemos en el libro de Daniel, el capítulo 1 al 6, también vemos cómo el corazón de un rey Nabucodonosor se enorgulleció, pero después el Señor, ¿qué? Le dijo, no es así. Y al final su corazón cambió. Eso quiere decir que al final del tiempo la hermana Juan menciona algunos de los que estén en grandes puestos de responsabilidad van a aceptar este gran mensaje. ¿Lo han leído, hermanos? Entonces, lo que vimos allí en Daniel 1 al 6, Dios le dijo que a partir de su tiempo iba a haber todos sus periodos de tiempo, y ahí están profetizados del 7 al 12, pero que eso iba a ser entendido todo en el tiempo del fin. Eso iba a acontecer en el tiempo del fin otra vez. Un momento por aquí. Aquí lo tenemos ahora. Ahora en el tiempo del fin, un pueblo también iba a pasar la misma experiencia. La misma experiencia que Daniel y sus compañeros. Ya no en la Babilonia literal, sino ahora en la Gran Babilonia. Y esa es la conexión entre el capítulo 1 al 6 y el capítulo 7 al 12. Los impíos procederán impíamente. Los entendidos entenderán. Ahora la gran Babilonia espera también al próximo Daniel. Al próximo saldrá Mesad y Abednego. A caracteres que no se vendan ni se compren. Que sean tan leales al deber como la brújula al polo. Que se mantengan de parte del mensaje de los tres ángeles, aunque se desplomen los cielos, nos borren de sus iglesias, les dejen de hablar. No tengamos que comer y que beber en esta tierra. Ese es el carácter que Dios quiere ver en su pueblo. Dentro de esta gran Babilonia que presenta los últimos capítulos de Daniel 7 a 12. La Roma pagana, la Roma papal, la Roma global. Ahí. Y sabemos entonces, estamos haciendo un resumen, sabemos entonces que desde 1798, hasta la segunda venida de Cristo, vivimos en el tiempo del fin. Es tiempo de prueba para probar qué. Exactamente. Para probar, purificar, emblanquecer un carácter listo para que Cristo venga y lo reclame como suyo. Me gusta esta cita de la hermana White, hablando del tiempo del fin. Dice así: es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté, ¿por qué? Por terminar. ¿En dónde estamos entonces? Estamos aquí. La obra de Dios en la tierra está por terminar. ¿Amén? ¿Creemos eso? Amén. Por eso dice, los entendidos entenderán. Le damos en este momento la bienvenida a nuestros hermanos que nos vienen visitando desde Chalco. ¿No me equivoco? ¿Chalco? Sí, ¿verdad, hermano David? Les damos la bienvenida, hermanos. Sí. Los hermanos que han alquilado también un transporte para venir, ¿verdad? Y hay varios que saben estar en camino, sí, y pasen también el sábado, son nuestros hermanos en la fe, sí, son nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. Bienvenidos el sábado. Bueno, continuamos con el tema. La siervas del Señor dice que en este tiempo que ustedes ven aquí, 1798, en adelante, Dice, es el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra está, ¿por qué? Por terminar. ¿Cuál es la obra de Dios en la tierra? ¿Lo dice ahí? Bien. Los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales en el mundo. La obra de Dios en la tierra es la obra que está haciendo a través de su Espíritu Santo en sus instrumentos para alertar a los que están procediendo el día. Y esta obra está por terminar. ¿A partir de cuándo? A partir del tiempo del fin. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra está aquí, está por terminar. He conocido hermanos que dicen, oh, yo soy adventista desde hace 20 años. Ese hermano no entiende. Bueno, no solamente dice, soy adventista desde hace 20 años. Si me está diciendo, tengo 60 años y Cristo no viene. Y mi abuela murió de 100 y tantos años y Cristo no viene. Hermanos, debemos entender una cosa, que a partir de aquí en adelante somos la generación del tiempo del fin. Es una generación con una vida muy corta. Una generación que va a proceder al mundo proceder de matar. Somos la generación que tiene que vivir como no vivió, enfrentando lo que él enfrentó y manteniéndose como él se mantuvo, pegado al trono de Dios. Ese es el tiempo del fin. ¿Sí? Nació el movimiento adventista después de 1800, ¿qué? Bueno, 1830 al 40. 1944, el gran despertar adventista. En 1844, el 22 de octubre, la iglesia adventista, el séptimo día que después tomó su nombre en 1863. La hermana White muere en 1915. Mi mamá nació en 1939 y la verdad es que años. Manda un saludo. Se pues está viendo, ¿verdad? 1915, bueno. La primera generación de pioneros bautistas. La otra generación está muriendo apenas. Los que nacieron por esa época de los 20, 30 o tienen 80 años. La vida, otros ya han ido al descanso. ¿Cuántas generaciones? Dos, tres, cuatro. Y estas son las generaciones del tiempo del fin. Amén. Amén. No late nuestro corazón de Dios. Que somos las generaciones donde quisieron estar. Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Abraham. Pero como la maldad es tanta, toda esa maldad nos nubla la mente de qué horas son en el reloj. Decimos, ah, yo creo que va a haber votos. Que otros se consagren, yo no. Que otros estudien. Ay, qué comer. Los entendidos entenderán que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el entendido no puede proceder impíamente. ¿O sí? No. Continuamos. La palabra de Dios dice Daniel 2:28, Daniel 2:28, la Biblia. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cuándo, hermanos? Los últimos días. El concepto de los últimos días para nosotros es de aquí para adelante. Él ha hecho saber a un rey pagano, pero se le olvidó. Y hermanos, a los paganos se les olvida la profecía. No la entienden, no la comprenden. Tenemos que tener el carácter también y explicar. ¿Sí? Entonces, decía la cita, Daniel 2:28, que Dios en los cielos le hizo saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los postreros días. Los últimos. ¿Qué quiere decir los últimos días? Bueno, que estos eran los días de Daniel. Estos son los días antes de Cristo, después de Cristo. Su pueblo estuvo desarrollando un carácter. Pero aquí está. Dios le ha hecho saber a Nabucodonosor qué es lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Y qué pasa con la estatua? En los últimos días de la estatua, ¿qué pasa? Es demolida. En los últimos días es demolida la estatua. Daniel capítulo 7, verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a ti. A tu pueblo. A tu pueblo. ¿Cuándo? En los postreros días. Por favor, hermana, gracias. Porque la visión es para esos días, para los últimos días. Miren, hermano, cuánto amor Dios nos tiene en el libro de Daniel. Porque él, todas esas visiones fueron para su pueblo que vive en los últimos días. Amén. ¿No estamos agradecidos con Dios por eso? Este pueblo adventista tiene un rumbo. Este pueblo adventista sabe lo que va a pasar, cuál es su deber, lo que va a enfrentar y sobre todo, quién va a estar con él en el tiempo de angustia y quién lo va a salvar. Hermanos, somos el pueblo más bienaventurado. Amén. Pero Dios no tiene exclusividad. Si este pueblo quiere entender el tiempo en que estamos, lo va a usar. Y si no quiere entender, va a buscar a otros. Amén. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 8. Daniel 8. Es más, leemos desde el verso 14 en adelante. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Aconteció que mientras yo también consideraba la visión, procuraba comprenderle a aquel que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo, ¡Gabriel! Enseña a este la visión. Vino pues cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Cuál visión? En el tiempo del fin iba a empezar la purificación de qué? Del santuario en el cielo. ¿Y sí que es la purificación del santuario en el cielo? Cristo Jesús, con el Padre enfrente, la ley de Dios también, pesando los caracteres de los hombres, desde la primera generación de los hombres justos, de los hombres que han querido ser emblanquecidos. Porque la visión es para el tiempo de ¿cuál visión? De purificar. Por eso dice la Biblia, muchos serán limpios, blanquecidos y ¿qué más? Y purificados. que se quemó la catedral de Notre Dame, se va a quemar más cuando Cristo venga. Todas aquellas catedrales y templos y organizaciones religiosas que han separado al nombre de Dios en el tiempo del fin, Dios les va a dar su retribución. Y los reporteros espantados, y hermanos, si nosotros supiésemos, los que han ido corriendo los siglos, que en ese tiempo, en el tiempo de los 1700 en Francia, ¿cuántos cristianos no fueron perseguidos, desterrados de Francia? Y se fueron a refugiar en las montañas por ese poder que emana de Notre Dame, de la catedral de Roma en Francia. Elementos que llevaban al tiempo del fin. Ahora nosotros estamos acá y en la purificación de qué? Del santuario. Lo que se le dice, acabamos de leer Daniel 8:14, esta línea, 2300 días, tardes y mañanas. Mira, Daniel, esta visión que tú has visto, que empieza por acá en 457 y va a terminar en 1844 por aquí. A partir de aquí comienza la purificación en el santuario de un pueblo cuyas vidas van a quedar listas para la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Los elementos nos dicen eso, hermanos. Ayer vimos que en el tiempo del fin, y leo esta cita, ¿sí? Que en el tiempo del fin muchos iban a ser probados, limpios, purificados, ¿y qué dice? Y emblanquecidos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿A través de qué? De las pruebas. ¿Sí? A través de las pruebas. Aquí está, miren, leemos esta cita para beneficio de los que no vinieron ayer. Manténganse alegres en toda circunstancia, aunque sufran pruebas. Sepan que Cristo padeció esas aflicciones en favor de su pueblo, de su herencia. Nada es tan querido para con Dios como su iglesia. El Señor mira el corazón, sabe quiénes son los suyos, probará a toda alma viviente. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Amén. Y hemos entendido entonces, el día de ayer, que en este tiempo, mientras en el santuario celestial Cristo, en base a su ley de Dios, ¿verdad?, y en base a sus méritos, está preparando a un remanente, acá abajo, ¿cómo va a estar el pueblo, hermanos? Siendo probado, todo tipo de pruebas. Pero, hermano, lo que mencionamos ayer, todo tipo de pruebas que estemos pasando es para comprender y entender que Dios está blanqueando, purificando nuestro carácter. Porque lo que está pasando en el cielo se está reflejando aquí en la tierra con su pueblo. Estos son elementos en el tiempo del fin. Entonces, los entendidos van a entender eso. ¿Quiénes son los impíos, los que transgreden la ley de Dios? Ellos no van a comprenderlo. No lo van a entender. Daniel 10:14. He venido para hacerte saber, esto ya lo leímos. Aquí estamos en el 8:14, ¿verdad? La purificación del santuario, porque la visión 8:17 es para el tiempo de qué? Del fin. ¿De dónde sacamos los adventistas la frase tiempo del fin? De la Biblia. ¿De dónde decimos que en el tiempo del fin hay que dar la última advertencia? De la Biblia. ¿Por qué se llama la última advertencia? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Amén. ¿Por qué decimos que somos la última iglesia? La iglesia de la Odisea. Laos, Dicaios, el pueblo que está siendo juzgado en el tiempo del fin. Estamos en la última trompeta, la séptima. Voy a leer más adelante un discurso de un presidente de conferencia general, hablándoles en 1930, hermano Guay estaba ahí presente, hablándoles de la séptima trompeta. Hermano Guay no se paró ni dijo nada. Hoy los que están poniendo trompetas al futuro y estos días que estamos viendo al futuro están desubicando al pueblo en su tarea de preparación en el tiempo del fin. Y el diablo los está usando. Claro que sí. Nada más mueve una partecita de la profecía de sus hijas al pueblo. Pero los entendidos entenderán. Amén. Los entendidos entenderán. Ahora, ¿qué dice el Espíritu y profecía? Ya hemos entendido nosotros que en esta parte de 1798 estamos en el tiempo de ¿qué? Del fin. Y ayer, no sé, platicaba con un hermano acerca de la última generación de jóvenes que hay. Hasta ahorita. A nosotros la sociología nos llamó los Gen Xers, generación X. Los que nacieron en el 2000, les llamó ¿cómo? Los millennials. Pero en realidad, en la Biblia no hay Gen Xers ni millennials. En la Biblia hay una raza humana con necesidad de salvación y con una lucha en el corazón de dejar el pecado. Eso es lo que hay en la Biblia. Nacemos con una naturaleza humana caída. Y esta generación de jóvenes que están viviendo aquí, de los millennials para acá, son los que más están siendo expuestos a los engaños del diablo. Contaba con el hermano David y me acordé y decía, dice, yo trabajo con jóvenes, dice, esta es la generación que más expuesta está al erotismo. Aquí tienen todo. Aquí tienen todo. Si quieren consultar con un brujo, aquí lo pueden hacer, ¿o no? Oiga, ¿y usted por qué trae uno? Porque lo usamos para la gloria de Dios. Tú decides hacia dónde lo vas a usar. Pero esta generación de jóvenes me preocupa, hermanos, porque es nuestro deber y responsabilidad pasarles a ellos el conocimiento de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Aquí. Ya aquí. Entonces el diablo los bombardea con todo tipo de tentaciones, insinuaciones. Todo esto te daré, si postrado te darás esta carrera, aquella carrera, mucho dinero, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Divórciate hoy, cásate mañana, divórciate hoy. Písate el sábado, vete el sábado a la escuela. Esta generación es la más bombardeada. Necesita nuestras oraciones, hermanos. Que no es con ejército ni con fuerza, no es con técnicas psicológicas, es con mi espíritu, ha dicho mi madre. Es aquí donde el pueblo necesitamos depender más y más y más de Dios, porque estamos ¿en qué? En la última parte de la historia de este planeta. Amén. El pueblo adventista me encanta al leer sus las historias de los pioneros, las revistas, a leer la historia adventista, porque qué tan claro tenían en la mente quiénes eran, cuál era su misión, a dónde iban y qué tenían que hacer. Pero gloria a Dios que la profecía dice que también aquí va a haber un pueblo que iba a ser entendido. Amén. Y me puse a estudiar la palabra entendido, quiere decir una persona que discierne lo que la Biblia dice, que tiene sabiduría no de la tierra, sino del cielo. ¿Sí? En este libro titulado Consejos para la Iglesia, la sierva del Señor tiene un capítulo entero dedicado al tiempo de fin. ¿No se ve bien? Ah, gracias. ¿Cómo se titula el capítulo? Se lo recomiendo, hermanos. ¿El tiempo de qué? Tiempo del fin, aquí para nuestros hermanitos que están viendo la pantalla, ¿verdad? Nuestro hermano Pedro no sufra apuntando hasta allá. Gracias. Consejo para la iglesia, para los hermanos que van a ver en YouTube también, ¿verdad? Consejos para la iglesia. Capítulo titulado Tiempo del fin. Ayer les hice una pregunta: ¿es lo mismo el tiempo del fin que la crisis final? No, porque en el capítulo 61 usted va a ver acá otro título llamado La crisis venidera. ¿Es lo mismo el tiempo del fin que la crisis venidera? No, no es lo mismo. La sierva del Señor menciona y dice: estamos viviendo en el tiempo de qué? Del fin. Del fin. Amén. Esta es la generación que está viviendo allí. ¿Cómo sé que estoy viviendo en el tiempo del fin? El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. San Antonio. No, no estoy mencionando un santo católico. Bueno, los católicos lo tienen cruzado. Estoy mencionando la ciudad de San Antonio, donde el pueblo adventista se levantó y dijo: falso, no estamos viviendo en el tiempo del fin, porque la venida de Jesús ya no es ¿qué? Ya no es inminente. Y lo declaró la sesión de la Conferencia General en San Antonio, Texas. ¿Saben lo que están diciendo los con aprecio y amor? Si es un hermanito de la organización, estoy diciendo con base en escrito está. La organización no cree que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y dice, ya no es inminente. Y la primera característica es, la venida de Cristo es inminente en el tiempo del fin. Amén. Mira, Daniel, cierra las palabras. En el tiempo del fin tú vas a entender, un pueblo va a entender en base a tus escritos el tiempo que ellos están viviendo. Van a ver para atrás, van a ver que la profecía casi toda se ha cumplido. Van a entender lo que ellos tienen que enfrentar, y los entendidos van a entender que la venida de Cristo es inminente. Amén. La época en que vivimos es importante y solemne. ¿Es que, hermanos? Importante y solemne. ¿Qué es algo solemne? Algo que hay que tomar en serio. ¿Por qué? Escuchen bien. Jóvenes, última generación, el mundo les llama milenios. Dios les llama, si se arrepienten o nos arrepentimos todos nuestros hijos, dice Dios, o hijos de Dios más bien. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. 1798, a la venida de Cristo, el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Que Tlatelolco, alguien le llamó a una muchacha por Facebook y le encuentran destazada. ¡Eso es! Que un chamaco drogado, borracho, agarró, mató a sus padres. ¡Eso es! Eso debe entrar aquí en nuestra cabeza y entender de que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra y hacernos pensar si también nos estará retirando de mí. Hermanos, esta generación nos va a tocar ver cosas que otras generaciones jamás vieron. ¿Saben por qué? Porque en las otras generaciones el Espíritu de Dios estaba aún con planes de estar con esas generaciones trabajando, pero a partir de 1798 para adelante el Espíritu Santo de Dios se está retirando de la tierra y nos tocará ver cosas peores, hermanos, en nuestra propia familia. Pero Dios dice: pero tendré un pueblo que será limpio, la que sigue por mi camino. entendido en el tiempo del fin. El Espíritu de Dios está retirando sobre la tierra. Lo ligamos con Daniel, donde dice: los impíos procederán como impíamente. Ah, el Espíritu Santo viene y le dice a la gente: no hagas eso. Y la gente sigue haciendo. Y dice: no hagas eso. Y la gente sigue haciendo. Y la Biblia dice: y procederán impíamente. Y continuarán. Y el Espíritu Santo dice: bueno, pues ya no quieren. Me retiro. Hasta el día que se acabe su oportunidad, que se llama el fin del tiempo de gracia. Estamos ya en ese proceso. Eso nosotros nos damos cuenta. Cuando tú le dices a alguien: ven, hermano, vamos a estudiar la Biblia. Cuando tú le dices a alguien: ven, hermano, vamos a arrodillarnos. Hermano, estudie la palabra de Dios. Ay, yo no quiero. Hermano, no es el hermano. Dios está usando al hermano para que te diga. Pero si tú no quieres, en el tiempo del fin, el Espíritu Santo se está retirando. Y hay una cita de la hermana Guayo que dice: llegará el día que el ángel de la misericordia doblará sus alas y tomará el vuelo para nunca más jamás volver. Hermanos, todos somos y estamos pasando por pruebas duras y difíciles. Pero que eso no nos haga retirarnos de Dios. Al contrario, los entendidos entenderán: necesito más de Dios. Entre más dura la prueba, no te dejaré si no me bendices. Amén. Es que es el carácter final de un pueblo que Dios está formando. ¿Qué más dice? El Espíritu de Dios está retirando gradualmente, ciertamente, de la tierra. Y ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Esto es lo mismo. ¿Quién es el que menosprecia la gracia de Dios? El que no quiere que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian, ¿qué? La gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar. ¿Cuáles son las calamidades? Los terremotos que tenemos aquí en la Ciudad de México. El Popocatépetl explotando. Bueno, no ha explotado, está con exhalaciones. Y la tierra exhala y saca su respiración, si le podemos decir así. Y dice a los habitantes de la Ciudad de México y del mundo que estamos viviendo en el tiempo del fin y que algo grande está por ocurrir. Y cada exhalación es un anuncio que la gracia de Dios está terminando y que el Espíritu Santo se está dejando. Pero los geólogos dicen: alerta amarilla, alerta roja, bajamos a verde. No, hermano, así decían en el tiempo de Noé, ¿verdad? Se está nublando, alerta amarilla. Nunca ha llovido, alerta verde. Y cuando vino el diluvio, ni el rojo más rojo les alcanzó para alerta. Las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social. ¿Vengo a acabar con la corrupción? No, hermano. Del tiempo del fin, 1798, dice el tiempo del fin, a la venida de Cristo, habrá una super inestabilidad social. Las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor que. Ya, en el tiempo del fin, ¿qué se van a ver, hermanos? Acontecimientos de mayor gravedad. Oh, pero los entendidos entenderán, el Espíritu Santo estará con ellos, ellos serán amigos del Espíritu Santo, amén. Ellos, el Espíritu Santo será su amigo, su ayudador, su guía, su confort. Conforme. Gloria a Dios que sabemos dónde estamos. Gloria a Dios. Daniel deseó estar en este tiempo. ¿Y qué dice aquí? Las agencias del mal, ¿qué dice? Se coligan, dice hasta abajo. Y acrecen sus fuerzas. ¿Para qué dice ahí? A ver, ¿es lo mismo la gran crisis final que el fin del tiempo? ¿El tiempo del fin, perdón? ¡No! El tiempo del fin inicia en 1798. La crisis final es lo último del tiempo del fin. Y todo lo que está pasando ahorita en el mundo, los malos se vuelven más malos, se están preparando para esa crisis final. Los buenos, más buenos por la ayuda del Espíritu Santo, se están preparando para esa crisis final. Ahorita hay solo dos grupos que se están preparando, no más. Por eso dice ahí, las agencias del mal se coligan. ¿Qué es coligar? Se reúnen. Estamos viendo asociaciones religiosas como agencias del mal. Estamos viendo el ecumenismo como una agencia satánica del mal, reuniendo a todos los cristianos con el falso nombre de la unidad. Grupos se reúnen. Los alcohólicos se reúnen para que por el poder humano dejen de ser alcohólicos. Los que se enojan mucho se reúnen para que con técnicas humanas dejen de enojarse, neuróticos anónimos. Y así, las agencias del mal se están coligando. ¿Con qué propósito? Todo lo que está pasando ahorita, todo lo que ustedes ven, unidad, pero no bajo la verdad presente, se están preparando para ir contra los entendidos. Y todos los de la verdad presente que se están uniendo en ayuno, en oración, en estudio, se están preparando para resistir en la gran crisis final. ¿Dónde estaremos nosotros? El tiempo del fin. Les recomiendo que lean ese capítulo. Así que en resumen podríamos nosotros entender y comprender. Aquí, 1798, allá donde está la fecha, hasta la segunda venida de Cristo, se llama tiempo de qué? Del fin. Presto cumplimiento de las señales de los tiempos. Perdón, la inminencia venida de nuestro Señor. El Espíritu de Dios retirando de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas. Calamidades anuncian de que vienen acontecimientos más graves. La unidad de todo tipo de agencias del mal combinan, ¿qué dice? Sus fuerzas. Ponte a pensar lo que está haciendo Gogol. Son algoritmos y son bots y son robots. Dime dónde está tal tienda. Y te contesta. Sí, todo eso a la final será para. La inteligencia artificial de los robots. Lo que se llama la inteligencia artificial será usada contra la inteligencia espiritual del pueblo de Dios. Pero ¿quién ganará en la batalla? El pueblo cuyo Dios es Dios. La profecía nos dice, todo lo que está sucediendo ahorita se está coligando para el tiempo del fin. ¿Entendemos eso, hermano? Lo que estamos viendo ante nuestros ojos apunta hacia la crisis final. En otras palabras, miren lo que dice la sierva del Señor, hablando del tiempo del fin. Sí, dice aquí, decía todas las siguientes páginas 201. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. ¿Qué implica eso en el tiempo del fin? ¿Qué significa muchos correrán de aquí para allá? Abran sus Biblias en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. ¿Qué dice el verso 1 y 2? ¿Alguien lo quiere leer? Habacuc capítulo 2. Dice la escritura, muchos correrán, ¿qué? ¿De aquí para dónde? Para allá. Habacuc capítulo 2, verso 2. Dice lo siguiente. Y Jehová me respondió y dijo, escribe, ¿qué? La visión, es decir, la profecía. Y declárala, ¿en qué? Para que, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? Para que corra el que leyere. En el tiempo del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá. Muchos buscarán entender la profecía en el tiempo del fin. ¿Dónde está mi hermanito de Tamazunchale? Ven, venga para acá, hermanito. Venga. Nuestro hermano era de la iglesia pentecostal. Para ir a la práctica de este verso. ¿Cuál es su nombre, hermanito? Nuestro hermano Florencio. Y él era pentecostal, pero estaba leyendo la Biblia. Y decía, quiero entender qué significa el 666. Le dieron unos videos de el Evangelio Eterno. Y le dijeron, no hay problema, dice, si usted quiere ir, le vamos a dirigir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la organización. ¿Verdad? ¿Cierto o no cierto? Le dijeron eso. Le dijeron eso. Esos ministerios no sirven, hermanos. El que te lleva de regreso a la apostasía, está en la apostasía. Y el hermano siguió pidiendo a Dios, Señor, entonces, pero vio que allá no se predicaba, ¿cierto? Lo del 666, él quería tener más, como un año ahí metido. Y bueno, para hacer la historia corta, Dios dirigió los instrumentos humanos y se encontró con uno de sus templos que le dijo, mira, allá donde te mandó aquel ministerio, nunca te van a enseñar, porque el hermano andaba corriendo de aquí para allá. Amén. Queriendo entender el Apocalipsis, el 666. Esta es la obra del Espíritu Santo en el fin del tiempo, hermanos. Y finalmente se tocó con unos hermanos de su templo. ¿Con un hermano? Sí. Bueno, desde venir, hermanos, así como está hablando mi hermano, así fue en mi vida. Yo conocí muchas iglesias de usted o de evangélicos, pero como yo veo la escritura en Apocalipsis capítulo 13, ahí habla de la bestia y el número 666, pues ahí las iglesias nunca nos explican nada de eso. Pero gracias a Dios, como yo le digo, pues gracias a Dios, le pido mucho a Dios. Y le estoy agradecido porque porque realmente me sacó en un lugar oscuro. Sí, porque porque yo pienso nada es más, tanto como ustedes y a mí. Nada es más para llegar a este lugar. Porque hay mucha confusión en la tierra. Pero por el Espíritu de Dios, estoy aquí con ustedes. Gracias. Entonces le damos la bienvenida. Y aquí se cumple Daniel con nuestro hermano, son su nombre, se nos dio. Nuestro hermano Florencio. Muchos correrán. Dice que nada más son tres allá donde están. Y nada más son tres en Tamazunchale. ¿Cuánto vamos a orar por ellos? Amén. Para todos los que dijeron amén, ¿cuánto vamos a ir ahí a apoyarles? Amén. Son tres hermanos. San Luis, Tamazunchale, la sierra, ¿verdad? Allá en la Huasteca. Tamazunchale, San Luis Potosí. Gracias, hermanito Florencio. Vamos a orar por usted. Muchos correrán de aquí para allá, juntos. La visión, escríbela, entiéndela, predícala. Para el que la lea pueda correr, pueda entenderla. Y entonces la ciencia de la profecía se aumente en el que lea la profecía. Y el resultado son almas para Cristo. Hay tres más allá. Así es, hermano Lorenzo. Miren, por eso la sierva del Señor, la Biblia nos está diciendo en esta mañana, hemos llegado, esta la sierva del Señor, al periodo predicho en estos pasajes. Muchos correrán de aquí para allá. Hermano, la gente quiere saber este mensaje. La gente está buscando dónde, cómo, qué está pasando, qué está sucediendo. Nosotros tenemos el privilegio de irles a dar ese mensaje. Les pido en el nombre de Dios, planeen campañas en sus grupos. Si los hermanos quieren, amén, gloria a Dios. Si no, usted en su casa haga una campaña. En el tiempo del fin, su pueblo estará libre de todo yugo humano. No me refiero a no hacerle caso a los hermanos que quieran avanzar. No, no, no. Me refiero a no hacerle caso al hermano que te diga, no, hermano, falta mucho. No hay que hacer campañas. ¿Eh? Sus dichos predicadores de la verdad presente dicen, no es tiempo de predicar. ¡Falsos predicadores! Es que nada más con tu testimonio. ¡Claro que sí! Es parte de tu testimonio, pero Jesús dijo, ve a todo el mundo y predica el Evangelio. ¿No lo dice Cristo? Lo dice Cristo. Es tiempo de hablar. Este pueblo entendido debe comprender y entender que hay muchos corriendo de aquí para allá buscando el conocimiento profético. Entonces, hermanos, manos a la obra. Amén. Manos a la obra. Dice, hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes aquí. ¿Ya estamos? ¿O cuándo íbamos a entender que unos iban a correr de aquí para allá? Hemos llegado a ese periodo, dice. ¿Sí? El tiempo del fin ha llegado. ¿Amén? Ah, mira. Daniel el profeta, Señor, para el tiempo del fin. Señor, ya estás para el tiempo del fin. Espera, Daniel, para el tiempo del fin, te estoy diciendo. Y ahora nosotros hemos llegado al tiempo de fin. Y en nosotros hubiera, debe de haber el espíritu de Daniel, de tratar de entender lo que él no entendió. ¿Sí? Y dice, y sus solemnes amonestaciones indican que la venida de nuestro Señor en gloria está ¿qué? Amén. Todo indica que la venida del Señor está cercana. Todo indica. Así que el entendido, aunque ande en medio de la calle de Madero con miles de gente, esa aquí en la ciudad me llevo una calle muy concurrida, comprenderá que en esa calle caminan dos grupos, nada más. Aunque ande en el metro de la Ciudad de México, aunque ande en la Merced, andemos donde andemos, comprenderemos que en este mundo caminan dos grupos. Los entendidos y los impíos. Entonces sigue diciendo la sierva del Señor, porque no terminé de leer la cita. En el capítulo del tiempo del fin del hermano White dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. ¿Y qué dice? ahí, hermanos. Los movimientos finales, ¿cómo serán? Rápidos. Sí, sí, sí. Así mismo. Movimientos finales serán rápidos. Esta cita tú la vas a encontrar en el centro de las siguientes, perdónenme, en el libro Consejos para la Iglesia y en Eventos Finales. Pero el contexto viene de la carta número 21A de 1892. Y mira cómo dice. Mira cómo dice. El mundo no debe ser ningún criterio para nosotros. No debemos avanzar como el mundo avanza. Grandes cambios están por ocurrir, cuatro hermanos. Muy pronto en nuestro mundo. Grandes cambios. El nuevo orden mundial. Lo que se conoce como el nuevo orden mundial está en proceso. Pero esto va a cambiar abruptamente. ¿Y los movimientos finales cómo serán? Hermano, ¿has visto el reportaje donde la gente se le está quemando su casa? ¿Qué hacen? ¿Esperaban ese evento ellos en su casa? ¿Y qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, la gente que vive en las faldas del volcán de Popocatépetl, ¿qué le están recomendando? Tenga sus cositas en una bolsa, su alta de crecimiento, sus credenciales, su celular, un radio, una lámpara, porque en el momento que explote el volcán, usted sale corriendo. Pareciera que nos estaban esperando por los conflictos. Mire qué bonito. Hace unos días nuestros hermanos fueron a llevar conflictos de los hijos. Allá en Popocatépetl, bueno, no, sino gente que vive abajo. Y hermanos, la gente parece, dice que lo estaba qué, esperando. Y también hace unos días venía volando del Congreso, precisamente el domingo pasado, de Ciudad del Carmen. Y era un día tan bonito y tan claro. El avión pasó arriba de esos, a un lado del volcán del Pico de Orizaba, tremendo. Ahí se ve el cráter. Y yo dije, Señor, manténme volando. Yo me decía, y allá está el volcán. Todo eso está listo para castigar a los que proceden impíamente de tipo de fin. Pero por el tiempo voy a seguir, hermano. Sé que hay muchos comentarios. Pero miren lo que dice. Los movimientos finales serán qué. Y a eso voy. El ejemplo. Recuerden, su casa se está quemando. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Actuar cómo? Rápido, a prisa. Algunos cuando tembló en la Ciudad de México andaban nada más con shorts. ¿Estaban listos? Hermano, lo que Dios está diciendo, mira, alístate, alístate, alístate, porque lo que viene te tiene que agarrar listo. Amén. Lo que viene te tiene que agarrar listo. Pero muchos están pensando que cuando viene la crisis es para qué. Para alistarse. Ah, cuando venga la crisis, entonces me muevo de la ciudad al campo. Cuando venga la crisis, me voy a súper consagrar 3 años y medio, los que creen en 3 años y medio de persecución como los jesuitas. Cuando venga la crisis, entonces sí, voy a sacar la música de mi celular, los bonis y los todos esos nombres y los Beatles y todo, y lo voy a, y voy a meter puro en nada dentista. Cuando venga la crisis. Cuando venga la crisis, esto nada más se recarga para un día y medio. ¿Será que habrá una tristeza en el cielo que su pueblo, que tanta advertencia tuvo, supo, escuchó, entendió, no está listo? Muchos no estarán listos. Otros sí. Entonces, ¿cuándo nos tenemos que preparar para esa crisis final? Dentro del tiempo del fin. Hoy, los movimientos finales serán ¿qué? Rápido, rápido. 22. Voy a recargar para el Metrobús, ya no se puede. Voy a sacar al cajero, tampoco. Voy a comprar unos zapatos para la gran tribulación, porque esto ya tampoco. Pero sobre todo, esa es una preparación secundaria. Mi carácter está listo para pasar la gran crisis final. Recordemos ayer la promesa: muchos serán emblanquecidos, y Dios dice: yo te voy a emblanquecer, tú no. Muchos serán purificados, yo te voy a purificar. Lo único que tú tienes que ceder de la parte humana es tu voluntad, tu dominio propio. Cédemelo. Preparémonos. Los movimientos finales serán rápidos. Ahora mira, ¿cómo me encanta esto? Estaba analizando cuando preparaba este tema. Dice: las agencias desde abajo han sido puestas en operación por los poderes de las tinieblas y trabajan como hermanos. Y han avanzado más rápido que cualquiera de nosotros ha calculado. Mira lo que dice la profecía. Dice que ahorita el asunto está muy, ¿qué? Muy avanzado. ¿Y han avanzado cómo? ¿Qué tan rápido hemos avanzado nosotros? En la obra, nuestra vida espiritual. El asunto, dice, la gran situación en el tiempo de fin es que ya el diablo ha avanzado en esas asociaciones con los malos. Es más, miren lo que dice la cita: Satanás con su confederación entera del mal, el Papa, los falsos protestantes, los apóstatas ecuménicos, los culturistas, todos esos. Pues sí, ¿qué más? Es que le entienda. La gran confederación del mal, unidos, iglesia, Estado, todos ellos, se mueven con un fervor, ¿qué? Intenso. Hermanito, regrese al ecumenismo. Acá lo extrañamos, aquí está su pacta. Un fervor intenso. ¿O no? ¿Qué vamos a hacer el plan para traer al hermano, para traer a la hermana de regreso al movimiento ecuménico, a la conferencia general, a la unión del Estado, a muchos ministerios de usted propio? Es un fervor intenso. Este pueblo, cuando ve ese fervor intenso, lo confunde con el Espíritu de Dios. Algunos, ay, sí, creo que sí. Mira qué fervor esos son. Por eso dice la palabra de Dios que a los escogidos se engaña. ¿O no? A los escogidos se engaña. Y recuerde una cosa, que cuando venga la ley dominical, inmediatamente se dé la ley dominical, viene la manifestación del espiritismo en gran escala. Porque entonces, como tú no caíste en la ley dominical, entonces va a ser que resuciten, entre comillas, porque no es así, van a ser demonios, pero van, ellos van a mostrarse como tus familiares queridos que están descansando en la tumba. Esa cita es de la carta 21A, 1892.10. Como no te doblaste con la presión de las apostasías del ecumenismo ni con la ley dominical, entonces te va a querer doblar con tus familiares. Y hoy es el tiempo de prepararse, hermanos. La crisis viene, pero el que va a pasar esa crisis tiene que prepararse hoy. Hay una cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, ¿se acuerdan? La crisis revela ¿qué? El carácter. La crisis, la última crisis o la crisis final, no es para hacer carácter, hermano. Es para revelar qué carácter hiciste con Cristo Jesús. Si cerraste tu corazón, si quisiste dejar el mundo o si no lo quisiste dejar, eso se revelará en la crisis venidera. ¿O no dice así? ¿Dónde está la cita? Hermanita, que tiene la cita, la tiene por ahí, por favor. Se me olvidó ponerla aquí. Es palabras de vida del gran maestro. La crisis revela el carácter. En el tiempo del fin está la crisis final. Tiempo del fin inicia 1798. Crisis final es al final. Gracias, hermano. Del tiempo del fin. Ay, ya le. Me la dio y apachó. Miren, dice Satanás, en su confederación entera del mal se mueve con un fervor intenso. Y escuchen bien. Y los planes que han sido hechos solo esperan un momento favorable para que se desarrollen todo abiertamente. Por eso este pueblo, hermano, Dios lo está levantando. Dios lo está despertando. Amén. Este pueblo, Dios lo está despertando porque Dios en su sabiduría sabe que el papado ha avanzado mucho, las iglesias se han unido, saben que tienen el plan y solo esperan un momento favorable. Y por eso, gracias, hermana, y por eso viene una crisis. Palabras de vida del gran maestro, capítulo 29. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salida a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. ¿Se vio quién había hecho qué? La crisis revela. Y al pueblo adventista se le ha dicho tan claramente: estamos en el tiempo del fin. Ese tiempo del fin termina con una crisis, la gran crisis, como nunca hubo. Y esa crisis revelará. Tú no vas a decir: ay, aquí está mi parche, soy conquistador, no me hagan. No. Si ese fue tu carácter, eso no va a servir. Es que yo soy adventista de 30 años, toma, no me hagas nada. La crisis revela, no el nombre, no lo que pudiste juntar en el pasado. Tengo 100 mil pesos en el banco, les puedo dar una mordida, como decimos en México, para que me sigan dejando libre. La crisis revela el carácter. Señor, he puesto mi vida en tus manos. Desde la prueba más pequeña de no tener tortillas, hasta la prueba más grande, la pérdida de una casa, un familiar, de un miembro de nuestro cuerpo en algún accidente. Siempre confío en ti. Hoy dicen que hay un decreto de ley dominicana. Sigo confiando en ti. Amén. Estoy en tus manos. Estoy feliz de estar en tus manos. La crisis, vela. Qué bienaventurados somos, hermanos. Que Dios nos dice: ya empezó, estamos en, viene la gran crisis final, prepárate. ¿Tenemos excusa? Hermanos, ¿cuántos cuando estábamos en la primaria o secundaria nos gustaba o deseábamos que nos dieran el examen por anticipado el maestro? Yo tuve un maestro que nos daba el examen por anticipado. O sea, esto va a venir en el examen. Estudien aquí, aquí, aquí. Esto también es pregunta de examen. Pregunta de examen. Acá es pregunta de examen. ¿Les pasó eso? Y todo lo pasaban. Hermano, se le dio por anticipado el examen, se le dio todo. ¿Y cuántos lo pasaron? Muy pocos, acaban 10. Acá en México es 10, en Chile es 7. En Estados Unidos es A, es A. A plus, A más, A menos, pero es A. Dios nos ha dado el examen. Amén. Jesús ya nos dijo, así va a ser. Todo esto así va a suceder. Así que el diablo está trabajando con un fervor intenso. Las cosas abajo ya están listas, solo esperan un momento que dice ahí, favorable. ¿Y cuál va a ser ese momento favorable? La misma profecía que lo ha dicho. Las plagas. Todo lo que esté cayendo antes de las siete plagas postreras, es decir, los castigos. La gente va a decir, volvámonos a Dios. Y parece ser que anda por aquí en México eso. Respetamos a las autoridades, pero las autoridades son para los asuntos civiles. Lo espiritual es del Espíritu Santo. Y la gente está diciendo, es hora de volver a Dios. Hay reuniones entre iglesias y políticos diciendo, la moral, vamos a levantarla. Solo está esperando la agencia del mal una oportunidad. Y cuando esa oportunidad sea tan clara como el cristal, los movimientos finales serán rápidos. Amén. Oh, hermano, qué bueno que van a ser rápidos. No quiero ir al cielo, tú. Queremos estar aquí. Sufriendo más. No, hermano. Y miren lo que dice aquí. Todas las cosas están entrando en estado de alistamiento. Todos están alistando para algo. Para el combate. Todos. Incluso cuando vamos al supermercado, o siembra más, o pan más, o por si se va la luz, o compra dos botes de agua, por si tienta. No sé cómo le hacen aquí en México, pero deben tener algo todavía ahí, ¿verdad? Mira, por si tantas cosas que va por si los maestros bloquean, con respeto a los maestros. Ten algo. Todos se están alistando. Mientras los creyentes han estado contendiendo sobre pequeños asuntos, separándose uno del otro, cada uno procura tener y justificar su propio camino, no la verdad revelada, sino su propia interpretación doctrinal y profética. Y fíjate cómo está trabajando el diablo. El diablo se mete. Tiene ya el mundo listo para la crisis final, pero también se infiltra con el pueblo de Dios y hace pensar en su propia interpretación. Entonces, hermanos, en la crisis final hay un remanente. Y luego dice, los poderes del mal se han estado reforzando para la última, que dice, gran crisis. Aquí tenemos, ven aquí, el final de los 2300 días, 1335, 1290, 1260, tiempo de la supremacía papal, y empieza el tiempo del fin, 1798, hasta allá apuntan los periodos proféticos de Daniel, al inicio del tiempo del fin, donde es la purificación del santuario, y en esta tierra los impíos iban a proceder impíamente, y los entendidos iban a estar en relación con lo que pasa en el cielo. Amén. Y cada vez la separación va a ser más distinta, más distinguida. Es en este contexto, dice, las agencias del mal, ¿qué dicen? Se coligan. Tiempo del fin. Antes de la venida de Cristo, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Estos movimientos finales es lo que la profecía le llama crisis final. Crisis final. ¿A partir de cuándo empieza la crisis final? De la ley dominical en adelante. Ahí empieza la crisis final. El pueblo se prepara antes. ¿Cuándo se hace antes? Mañana, hoy no, pero mañana sí. El pueblo se prepara antes. Es más, hablando de la crisis final, la última parte del tiempo del fin, oh, también, ya estamos entrando ahí. Miren lo que dice. Leo de Mensaje Selecto, tomo 2. Miren. Dice, la gran crisis está, ¿qué? sobreviniendo sobre este mundo. Ahí ya viene, sí, ya estoy llegando, estoy a la esquina. Entonces ya quita las cosas, arregla bien y barre bien. La gran crisis está sobreviniendo. Ya viene. Oh, gracias a Dios. Dios no hará nada sin que revele sus secretos a quienes. A sus siervos los profetas. No dice, ya empezó el tiempo del fin. Ya tenía las características del tiempo del fin. Pero ahora estoy viendo, dice la profeta del Señor en visión. Que Dios le mostró que la crisis ya se está avecinando. La última parte. Hermanos, amén. Gloria a Dios. La crisis está sobreviniendo sobre el mundo. Las escrituras enseñan, escuchen bien, cómo la hermana White detecta que la crisis ya está sobreviniendo, la gran crisis. Dice, las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía. ¿Cómo nosotros sabemos que la crisis final del tiempo del fin está tocando las puertas? Cuando vea a un papado, ¿cómo? Reconquistando su supremacía. Este es el tiempo donde el papado está reconquistando su supremacía. Pues estamos entrando en la crisis final. Amén. Tiene poder megapolítico y poder mega religioso. Político y religioso. Me llamó la atención que hace unos días checaba en internet cómo va el movimiento ecuménico. Es decir, el movimiento ecuménico es el plan del Papa para dominar a todas las religiones y finalmente poner la ley dominical. Por eso el remanente del tiempo de fin nunca será ecuménico. Porque ecuménico significa cállate de la última advertencia, no hables. No hables contra el Papa y sus planes de la gran crisis final. Quédate callado. Y hablemos de cosas que no son de la Biblia, del amor, pero nunca la última advertencia de la gran crisis final. Y ese movimiento ecuménico, para que todos nos callemos, según él, inventó algo que se llama el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico es eso. Es un acuerdo, sabes que vamos a hablar de lo que estoy de acuerdo, adventista con luterano, luterano con católico, católico con adventista, y de lo que no estamos de acuerdo, de eso no vamos a hablar. Pregunta, ¿el mundo estará de acuerdo con la última advertencia? No. Chequé internet y dice, Conferencia General en diálogo con la Iglesia de la Reforma. Sí. Hermano, el movimiento reformista ha caído en los brazos de Roma. Mientras le decía eso a un joven reformista, veía su rostro decaer. Es que nos han dicho que nosotros nunca nos vamos a dejar influenciar por... Pero ya están bien metidos. Es más, la organización se registró como una 501c3. Es una iglesia unida con el Estado donde se le prohíbe meterse en la política. Pero la Iglesia de la Reforma se registró como 501c4, donde se le da permiso para meterse en la política. Oh, Dios tendrá a su pueblo. Los entendidos entenderán. Y hermanos, no serán reconquistados por la supremacía papal. Amén. El remanente no va a ser reconquistado por todo lo que vuela, se parezca a, sea de, venga de, vaya a Roma. Eso queda claro en la Biblia. Y sean dos o tres bajo un árbol. Pero será el remanente. Sean dos o tres en los calabozos, pero será el remanente. Es que en el tiempo del fin, la crisis ya está sobreviniendo, hermano. Mira, lo leo otra vez. La gran crisis está sobreviniendo al mundo. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará super vida, super vacía, y que volverá a concederse, con encenderse los fuegos de la persecución. Entonces, hoy mi deber es preocuparme en mi vida espiritual, entregarme a Él. Ese es mi deber hoy. Obedecerle, irle a predicar y no dejar de predicar. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le haya trabajando en la viña del Señor. Pero otra característica de que estamos entrando a la crisis final, aquí está. Dice: mediante las obsesiones contemporalizadoras del así llamado mundo, ¿qué? Oh, hermano, que es una concesión. Cuando Conferencia General concede diálogo ecuménico con Roma y le da la marca de Estado a Roma, eso me dice que estamos entrando en la gran crisis final. Amén. Concesiones del mundo protestante, los mismos reformismos, mismos ministerios de sostén propio. Todo esto nos dice que la gran crisis está aquí, a las puertas. Y sigue diciendo la Escritura: en este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Aquí estará claro. En este tiempo únicamente podemos resistir en la medida en que tengamos que la verdad, número uno, y número dos, el poder de Dios. Dos cosas importantes que hoy debemos buscar antes de la gran crisis final que ya se está avecinando: la verdad y el poder de Dios. Dos cosas son, recuerden, hermano. 1798, inicia el tiempo del fin. Señales, la tierra, en el mar. Pero la señal que me indica que se avecina la ley dominical y la crisis final es que el papado está teniendo mucho que ganando su supremacía y que los protestantes se han hecho amigos, desgraciadamente amigos, cobardemente amigos de Roma. Y eso, el Espíritu Santo me dice: ya ves, viene la crisis. Viene. ¿Para qué sirve la última crisis? Para que el carácter de Dios sea vindicado a través de sus siervos fieles. Amén. Estamos en ese periodo, hermanos. Las dos características que da la hermana cual de la gran crisis las estamos viviendo ante nuestros ojos. ¿Cuántos decimos amén? Gracias, Señor, porque me sacaste de ese movimiento hacia Roma y me has puesto en tus manos poderosas. Me has sacado de un movimiento protestante en concesión a Roma y me has puesto bajo la sombra del Omnipotente. Aquí está bien. 1335, todo esto 1798. Este 1335 un poquito más, y 1835, 1843. Por eso dice: bienaventurado el que llegue a 1335. ¿En dónde estamos? ¿Preparación para qué? Somos más grandes. Para que alguien nos diga: es que él no subió. Aquí, hermanos, preparación para la crisis final. Dos características que me dicen que me debo de preparar. Número uno, el papado reconquistando su poder. Y número dos, los protestantes haciendo concesión con Roma. Eso, hermanos, nos está diciendo hoy a gritos: prepárate. Y Dios dice que habrá un grupo que se prepare. Amén. ¿Por qué estamos aquí hoy en este congreso? Porque nos queremos preparar. Imposible que las iglesias, otras registradas, estén dando la nota de alarma, porque ellos están en concesión con el protestantismo, con el papado, cumpliendo ya esa profecía. Hermano, ¿quieres decir algo? Sí, estaba checando aquí. Entonces la preparación es tener la verdad y el poder de Dios como un escudo para poder resistir. Así es, como un escudo, la verdad y el poder de Dios como un escudo para poder resistir. Prepárate. Ahora entiendo, los movimientos finales serán, hermanos, rápido, la gran crisis es la final. El pueblo de Dios ha tenido crisis en toda su historia, desde el primer pueblo de Dios que tuvo en la tierra, que fue Adán y Eva, tuvieron su crisis, la caída, el primer asesinato. De la creación, más o menos al año 605, en el año 605 vino la primera poligamia, la Mec. Y del año 605 pasaron todavía cerca de 1000 años para que viniera el diluvio. Pero esta es la gran crisis, hermanos. La gran crisis final. Ahora, en medio de, mira lo maravilloso que es Dios. En medio de esta gran crisis, Dios ha dado el mensaje de los tres ángeles. Amén. El primero dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de qué. Pero la gran crisis, la crisis final, anuncia de que ese juicio que llegó en 1844 está por terminar. Por eso es crisis. El Espíritu Santo retirándose de los corazones. Tú predicando, muchos persiguiéndote. Es una crisis. Número dos, mensaje del segundo ángel: la caída de Babilonia. La gran crisis implica que Babilonia, el papado y las iglesias protestantes, están a punto de caer. Amén. Y número tres, mensaje del tercer ángel: la gran crisis anuncia que se impondrá la marca de la bestia. Y dentro del mensaje del tercer ángel está el remanente, los que no se inclinarán ante el papado, ante la Babilonia, sino se inclinarán ante Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El remanente, hermanos. Hermano, ¿qué preparación estamos haciendo? Con ayuda de Dios, sé que todos estamos haciendo una preparación. Cada uno sabe la preparación que está haciendo, primero en sí mismo, después con su familia, esposo o esposa, juntamente con sus hijos. Recuerden que cuando vino la gran crisis en el tiempo de Lot, ¿cómo quedó esa familia? Lot se quería salvar junto con su familia, ¿o no? Y se quisieron salir, y se quisieron preparar. En el zarandeo final, la selva del Señor dice que los vínculos consanguíneos serán probados. Como mencionaba nuestro hermano Arellano, el primer tema del congreso, la razón por la que Adán cayó no fue porque fue engañado, sino porque tenía un vínculo de amor tan cercano con Eva. Eso lo llevó a caer. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos y por tus hijas. Es lo único que podemos hacer. Dile que el Espíritu, dile al Espíritu Santo que siga luchando con ellos. Pero lo que no podemos evitar es que ellos le cierren el corazón al Espíritu Santo y que se pierdan. Eso no lo podemos evitar. O que le abran el corazón y que se salgan. Tenemos una familia que salvar. O luchar por su salvación. En esta gran crisis final. ¿Y por qué estamos aquí? Miren, miren. Congresos en el tiempo del fin. Sí, congresos como estos. Se me ha mostrado que nuestros congresos y reuniones generales, escuchen bien, hermanos, han de aumentar el interés y éxito. Amén. A medida que llegamos más cerca del fin. Algunos están diciendo, no, hermano, ya no vamos a tener congresos para acá, ya no. ¿Ya para qué reunirnos? Pero dice la sierva del Señor, mira, entre más cerca del fin estemos, nuestros congresos deben ser más exitosos. ¿Y cuál es, en qué consiste y en qué radica el éxito de un congreso sencillo? En que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos hermanos han ido a más de un congreso? Muchos. ¿Cuántos? Este es su primer congreso. Muy bien, les damos la bienvenida. Bueno, ahora con ese escrito está, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Se me ha mostrado que nuestros congresos y reuniones generales han de aumentar el interés y éxito a medida que llegamos más cerca del tiempo del fin. Hermanos, vienen más congresos. Dentro de 8 días te habrá un congreso en Chiapas, los que tengan familiares en Chiapas. Viene el Congreso Nacional, mitad de julio, perdón, en el verano, fin de julio. Y ustedes dirán, ah, yo a los congresos, puede ser, total, los transmite el hermano Pedro Ortega en Facebook. Bueno, debe ser ministerio del hermano Ortega para los que viven allá en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Congreso es de congregarse. En los Estados Unidos también. En los Estados Unidos, perdón. Bueno, I'm sorry, my brothers. En España. En España. Bueno, donde hablan español. Y donde hablan español y en algún momento se tiene que hablar en inglés. Toda nación tribu lengua y pueblo. Congresos aumentarán mientras la iglesia vaya hacia el tiempo del fin. Hagan planes para ir al Congreso Nacional. Porque en los congresos se manifiesta también el Espíritu Santo para con su pueblo, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos en este congreso? Están siendo bendecidos. ¿Amén? Amén. Pero aquí está la cita. En otras palabras, parte de la preparación para el pueblo de Dios, porque la crisis se está avecinando, son los congresos y reuniones generales. ¿Amén? Oye, pero Dios no está dando. Está dando todas las técnicas. Ay de nosotros si no pasamos el examen. Ahí está, mira. A medida que lleguemos más cerca del fin, he visto que en esas reuniones habrá menos predicación y más estudio de qué. Vamos a estar estudiando, profundizando. Hermano, mira, una predicación. ¿Qué es una predicación y qué es un estudio de la Biblia? La gente puede decir el domingo. No, no es lo mismo. Mira, una predicación te dice, solo trate 3 puntos. Un versito de la Biblia, de ahí usted desparrama un punto, otro punto, 3 puntos, media hora, termina a las 12. Ya. Dice la palabra de Dios que mientras se acerque el fin, su pueblo dedicará más tiempo al estudio de la Biblia. Amén. No, no se aburra, hermano. Hermano. Y si nos aburrimos por estudiar la Biblia, cuando llegue el tiempo de la crisis final tan rápido los eventos, tú dirás, ahora sí, ahora sí. Hermano, ¿dónde será el congreso, hermano? ¿Sabes qué? Ya no hay congreso. pero quiero ir. Ya no. El remanente será desparramado. ¿Y a cuántos congresos dejé de ir? ¿Cuánto no pude asistir? ¿Cuánto no pude asistir? Me pude haber preparado más. Hermanos, es una bendición que hoy todos estemos aquí. Amén. Porque esa es una preparación para la crisis final. Gloria a Dios. Pero no perdamos. Allí en tu grupo donde estás, no pierdas la oportunidad de irte a reunir, por favor, hermano. Y en esa reunión, evitemos discusiones. Edifiquémonos en la palabra de Dios. Amén. Y si hay alguna duda entre nosotros, pues vamos a consultarla entre nosotros. Pero para el débil en la fe que se quiere preparar, el nuevo que está llegando, edifiquémoslo en la palabra. Mira lo que dice la sierva del Señor, dice, habrá menos predicación, más estudio de la Biblia, habrá pequeños grupos por todo el campamento con las Biblias en sus manos. ¿Con qué, hermanos? Con las Biblias en sus manos. Y diferentes personas dirigiendo un estudio de la Escritura, ¿en forma de qué? De conversación, lo que hacemos aquí, hermanos. El hermano pregunta, el hermano pide, hermano, aquí sí. En otras palabras, se acabará la liturgia católica infiltrada en el adventismo. ¿O no dice allí? ¿No debe entender eso? ¿Que el estudio será en forma de qué? ¿De conversación? ¿Y que habrá menos qué? ¿Predicación? ¿Más estudio? Ahora, les invito en el nombre del Señor a cómo prepararse para la crisis. Hermanos, que nuestras reuniones sean con la Biblia en mano, espíritu y profecía, y que sean de manera de una conversación que edifique espiritualmente. Hagámosle caso a cómo nos debemos preparar en nuestros congresos y reuniones generales. Hay dos, pero nada más por el tiempo voy a leer uno. Hay dos llamados de la sierva del Señor a prepararse para la crisis final. El primero, los que están apuntando pueden leer Preparación para la crisis final, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 404. Ese está, me quedan unos cuantos minutitos. Creo que me quedan 10 minutos, podemos leer 5 y 5. ¿Les gusta? El primero que está y el otro está en inglés, lo he traducido. Este está en español. Dice preparación para la crisis final. Mira, hasta el Espíritu Santo nos está diciendo, aquí está la manera para prepararte. Dice, la gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante. ¿Qué se necesitará también, hermanos? Apúntenle. Amor por la verdad, amor por el poder de Dios, una fe perseverante. ¿Qué es una fe perseverante? Hermano, que nada nos mueva. Que el hermano que estuvo hoy ya no está con nosotros. Yo sigo estando con Dios. Que mi grupo ya se fue todito otra vez a donde se vio. Yo persevero. Una fe perseverante, pero que dice, como me encanta, pero todos podemos triunfar, pero podemos triunfar, más bien dice, gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Oh, aquí está la preparación. También, velar, orar y creer. Aumenta tu tiempo de oración, hermano. Aumenta tu tiempo de la Biblia para que creas más. Tu tiempo de estudiar la Biblia. Eso es preparación. Así al punto, pues. Aumentar nuestro tiempo de rodillas con Dios. De estudio de la palabra de Dios. De estudio de los testimonios. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Amén. Así que tú ya sabes, ve cuánto tiempo estás con Dios, estás estudiando los testimonios. Ahora, más tiempo. Más tiempo. Y no solamente tiempo de ¿cómo le podríamos decir? De Alá y Seba. Tiempo de año bíblico, AR. Pasas. Ya, ahí está mi reporte. ¿Y cómo te indica? No sé, aquí está, ya denme mi diploma. No, ese tiempo no sirve. ¿Verdad que sí así era antes? No, tiempo, hermanos. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pase la indignación. Amén. Te escondo bajo mis alas. Vente, escóndete un poquito bajo. En esta prueba, ponte bajo mi protección. Ese está en Manuscritos Liberados, tomo 21, página 436. Un llamado de prepararse, para prepararse para la crisis final. 30 de enero de 1906, San Antonio, California, a unos hermanitos. La hermana Juan dice: no puedo dormir, son después de las 12. Eran las 12 de la noche. Animo a las almas a examinar sus propios corazones, a buscar el consejo más seriamente de parte de Dios. Ahora es el tiempo para que aflijamos nuestras almas ayunando y orando. ¿Cuál es otra cosa, hermanos? Ayuno, hermano. Ayuno. Más tiempo en la Biblia, más tiempo en oración. Para que tengamos de perseverante un amor por la verdad y por el poder de Dios. No podemos saber el camino de cómo el Señor obrará, pero podemos seguir la guía e impresiones de su Santo Espíritu. No ganaremos nada levantando nuestras almas a la vanidad y a la seguridad en uno mismo. No, hermanos, que digan, no. ¿Cuál es la seguridad en uno mismo? Mañana, pasado mañana. Con el grupo, campaña. Hasta el otro año, porque ya va a terminar esto. Estamos apenas empezando, ¿verdad? Estamos en abril. Mínimo dos campañas. No seguridad en nosotros, no seguridad en nosotros. Y sigue diciendo: esto estaba yo diciendo en las visiones de la noche, en las reuniones en Barrel Creek, en la iglesia central. Si alguna vez los creyentes en Barrel Creek, en la iglesia central, ahí en Michigan, necesitarán la dirección del Espíritu Santo, es ahora. Necesitan profunda obra del Espíritu de Dios que pueda dar a la trompeta el sonido certero. Ahora, abran sus Biblias y con esto terminamos. En Isaías 40, los primeros 11 versos, dice la Señor, que en visión Dios le dijo a la iglesia de Barakí que la iglesia lea Isaías 40. Del 1 al 11. Y dice, ahorita lo vamos a leer, con eso vamos a terminar, pero la cita dice: lean los 11 primeros versos del capítulo 40 de Isaías. Presenten la verdad en su poder, como está en Jesús. Mantenga la mente fija en Dios y llénese de su Espíritu Santo. Presente la afirmación de verdad, permanezca en la plataforma de la verdad eterna, pero no acuse. Diga que nada, deje que nada despierte la enemistad y la lucha. ¿Pero por qué dice eso? Vamos a Isaías. Y dice que estos versos deben ser para la preparación para la crisis final. Isaías, capítulo 40, versos del 1. Y con estos versos terminamos. Porque Dios en visión le dijo a la hermana Guay: preparación para la crisis final. Isaías 40 del 1 al 11. Abramos nuestras Biblias y leamos la palabra del Señor. Consolaos, consolaos, pueblo. pueblo mío, dice vuestro Dios. Amén, qué precioso. Encontrar consuelo en Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad, preparad camino a Jehová, enderezad, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llame, y se manifestará la gloria de Jehová, y todas carnes juntamente la verán, porque la boca de Jehová habla. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su